También aparte de eso, les mandamos un gran saludo y gracias a todos quienes hacen posible este programa, porque ya estamos de aniversario prácticamente y por eso fue esta sesión fotográfica que estamos sorteando. Gracias a Panchito en controles, a Don Pato y a todos los que hacen posible este programa. Bueno, siendo las 12:02, empezamos con lo que te encanta. ¿Y qué les parece si vamos con buena música? Tenemos preparada buena música, ¿verdad, Panchito? ¿Tenemos listo? ¿Qué les parece si vamos a escuchar la canción Dua Lipa? De Dua Lipa, la canción se llama New Rules, que esta se encuentra todavía entre las mejores canciones de los top en estos meses. Así que vamos a escuchar esta canción y enseguida regresamos con más de lo que te encanta en Al Son del Pop. Talking in my sleep at night, making myself crazy, out of my mind, wrote it down and read it out, hoping it would save me. Pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forward, but he keeps pulling me backwards. No way, no way. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never lied. I never lied. He doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. En Al Son del Pop, lo que te encanta, haciendo las 12:06 del mediodía, estábamos escuchando a Dua Lipa. Ella es una cantante, compositora, y aparte estaba mostrándonos su sencillo que recién había sido lanzado en estas semanas, prácticamente un mes que está al aire su sencillo New Rules, que alcanzó el número 1 en las listas británicas. Como les dije, estás en Al Son del Pop y el día de hoy te estamos regalando una sesión fotográfica. Si aún tienes tiempo y estás con tu celular a la mano, entra al Facebook y busca Al Son del Pop. Tenemos nuestro logo ahí principalmente y el primer post que tenemos es justo el de la sesión fotográfica. ¿Quieres ganártela? Aún tienes tiempo. Entra al Facebook y conéctate con nosotros. Dale like y dale me gusta a todos los comentarios y a todos los posts que hemos hecho. hecho referente al tema de la sesión fotográfica. Y ponte, te la ganes. Al menos para este 14 de febrero sería un muy buen regalo del Día de los Enamorados. Cuéntame, Paul, ¿cómo estás? De nuevo te hago que te acerques al micrófono y que nos cuentes, porfa. ¿Cuál ha sido tu expectativa con este concurso? Bueno, todo esto comenzó con hablando con Fer, justamente. Entonces ella me decía que, claro, estaban ya por irse, por comenzar una nueva etapa en el programa, que estaban intentando crecer, sobre todo el aniversario que se venía. Entonces querían hacer algo distinto, y se le ocurrió justamente hacer una sesión fotográfica, porque surgió de una conversación acerca de eso, de unas fotografías que estábamos viendo, y me dijo, quisiera que me ayudes en eso. Le dije, claro, Fer, tenemos una muy buena amistad, entonces no me iba a negar a eso, y aparte ella también me ha apoyado en varias cosas. Entonces sí, cuando me dijo eso yo dije, de una, te apoyo en esto, y las expectativas eran a poder ayudarle a que crezca la página, que tengan más seguidores, más radioescuchas. Y tú también tener seguidores. Por ejemplo, ¿dónde pueden ver tu trabajo? Bueno, yo tengo mi página de Facebook, está como Paul LC, y en el Instagram me pueden encontrar como Paul Uge. Ya, ahí pueden ver todo tu trabajo, ¿verdad? Sí, ahí están todas mis fotografías. Claro, y como tú le dijiste, nuestro ámbito de crecer. De hecho, hemos hecho varias cositas. Por ejemplo, participamos en los premios MBN. Estuvimos cubriendo y estuvimos con muchos de nuestros compañeros artistas, por así decirlo, que estuvieron aquí siendo parte de entrevistados. También tenemos muchas otras sorpresas que estamos cocinando que uno se las puede ir diciendo en el momento. Pero bueno, regresando al tema de que estuvimos en los MBN, también estuvimos contactándonos con algunos de los artistas que se presentaron y de hecho ganaron algunas cosas. Estos son los chicos de One Million People y ellos nos mandan un saludo y también nos van a presentar una canción. Ellos nos van a presentar su canción con la que ganaron, No Dejarte Sola. ¿Qué les parece si escuchamos a One Million People y No Dejarte Sola? Hey, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos One Million People y les mandamos un saludo al programa Al Son del Pop. Les mandamos un abrazo a todos. Queremos. Yo nunca quiero dejarte solo. Solo con mirarte se me sale el corazón. Solo con besarte perdería la razón. Quiero quedarme contigo hoy, enamorémonos. encantadora tus caderas, un tesoro. Dame una oportunidad, quiero estar contigo a solas, escucharte y abrazarte más. Nunca quiero dejarte sola. ¡Qué buena canción! Siendo ya las 12:13, seguimos en Al Son del Pop y estamos con nuestro fotógrafo estrella, Paul Luge, quien estaba el día de hoy sorteando junto con nosotros una sesión fotográfica para ti, que eres fan de Al Son del Pop y has seguido todas nuestras publicaciones, le has dado like y has comentado. Así que después de la pausa de mediodía y esperando a que llegue Fer, que viene corriendo, vamos a sortear esta pequeña sesión fotográfica, aunque no, ¿por qué decir la pequeña? Gran sesión fotográfica, ya que con Paul estábamos justo conversando en el intermedio musical. Y él nos dice que tiene muchos más proyectos, ¿verdad? Tú tienes una productora entre tus trabajos, ¿verdad? Sí, justamente estábamos hablando con Adolfo y, claro, le comentaba que tengo, o sea, estoy empezando un proyecto con algunos amigos de un proyecto audiovisual con una productora que se llama Taki Producciones. También tenemos algún material ya subido al YouTube y lo que ¿cómo encuentran ese material? Nos encuentran como Taki Producciones en el YouTube. Estamos haciendo principalmente sesiones en vivo con bandas musicales y, bueno, no estamos tampoco como que centrándonos en un solo tipo de música. Estamos grabando con bandas de rock, de folclore, baladas. Y por ahí, si hay alguien que se anime y quiera contactarse con nosotros para grabar, igual no habría problema porque grabamos con géneros musicales diferentes. ¿A qué te refieres con sesiones en vivo? A ver, estamos haciendo grabaciones que son una especie de concierto, un pequeño concierto, y grabamos el sonido que se hace en ese momento en vivo. Y también lo filman, me imagino. Ajá, lo filmamos y eso es lo que se sube a nuestra página en el YouTube, a nuestro canal. ¿Con qué cámaras realizas esto? A ver, por el momento estamos grabando con 4 cámaras, pero a ver, de las 4 solamente una es profesional, ¿no? Profesional. Claro, y de ahí las demás nos hemos tenido que ir acoplando, porque esto es se empieza de a poco y va para más, y sí nos hemos dado cuenta de eso. Pero les recomiendo que en serio ingresen a este canal, ahorita lo estoy revisando y sí tienen, de hecho está bien trabajado, así que les recomiendo, ingresan al YouTube y ponen como el Taki Producciones, hay un video que dice Juan Chaca Invernadero. Sí, ese es uno de los que estoy ahorita revisando. ¿Es el primero que subieron? Sí, ese es el primero que subimos. Bastante difícil realizarlo. Sí, fue una experiencia bien complicada porque no habíamos hecho nada de eso antes. Y sobre todo era como que no nos conocíamos entre todos, sino que fuimos sumando gente que quería hacer algo parecido a lo que nosotros queríamos. Entonces, claro, fue complicado en un principio porque todas tenían una idea diferente, pero ya de a poco fuimos acoplándonos bien y hemos venido grabando constantemente. En estas últimas 3 semanas no hemos subido nada porque hubo un inconveniente con la máquina en la que hacíamos la edición, pero bueno, ya retomamos la edición y ya en esto, me parece que en esta semana que viene subiríamos el nuevo video. Así que suscríbanse a este canal, les repito, ingresen como Taki Producciones, está T-A, la K y la I Producciones. Y hablando de producciones ecuatorianas, que hay que apoyar al artista ecuatoriano, apoyemos a un artista nuestro que se encuentra en el grupo de los de CNCO. ¿Has escuchado? Sí. Claro, sí, ¿quién ha escuchado últimamente CNCO? De hecho, estuvieron en Viña, estuvieron claro. En muchos otros lugares más. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la canción de Hey DJ de CNCO? Y enseguida regresamos con mucho más de aquí en Al Son del Pop. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Son del pop, lo que te encanta. Son las 12:19 y estamos con nuestro querido entrevistado del día de hoy, que es nuestro amigo de la casa, Paul Uge. Cuéntame, por favor, ¿cómo te encuentran en redes sociales para que vean tu trabajo? A ver, en el Facebook me pueden encontrar como Paul LC y en el Instagram me encuentran como Paul Uge. Les recomiendo que entren ahí, tienen muy buenas fotografías que ustedes van a poder quedarse locos, porque hay dos fotografías que me encanta, que ya te diré cuáles son después del sorteo, que de hecho yo quisiera que hacer en algún momento algún trabajo igual contigo con el tema de fotografía. Y les recomiendo que ingresen a nuestra página de Facebook y que nos encuentren como Al Son del Pop. Tenemos 123 seguidores ya y necesito que ese número suba, porque el día de hoy se sortea esa sesión fotográfica. Y hablando de eso, nosotros vamos a ir con una canción de un amigo de la casa, uno de nuestros queridos amigos que estuvieron el año pasado promocionando sus canciones. ¿De quién se trata? Bueno, estamos hablando de Marmolejo y él nos había mandado unos saludos. Bueno, había mandado unos saludos acá al programa en los premios MBN. Y bueno, vamos a presentar la canción Morena, con la que se dio a conocer. Entonces vamos a escuchar Morena de Marmolejo. Yo soy Marmolejo y quiero mandar un saludo muy especial a la gente de Al Son del Pop. Comételo ya, comételo ya. Al Son del Pop. Rumba pa' que suene, suene, suene, suene. Sengo. Marmolejo, what up? Naciste morena, morena tienes el color de aquella noche de luna, morena tienes la belleza pura de una sirena, tu cuerpo riega tu sabor con tu sudor en la arena, yo creo que tu boca cayó del cielo cubierta de caramelo, tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño tejido de terciopelo. Sueño, sueño con tu boca, boca. Marmolejo nos estaba deleitando con su voz, con su canción Morena, su éxito y de hecho con el que se presentó en los premios MBN junto con muchos otros artistas más. Él es un amigo de la casa y esperemos que nos pueda estar deleitando junto con otros de sus amigos que están realizando colaboraciones para este año. Estás en el Son del Pop y el día de hoy te estamos sorteando una sesión de fotos especialmente para ti. ¿Qué mejor regalo para este 14 de febrero? Que estés dando una sesión fotográfica a esa persona que más quieres. De hecho, estábamos de igual conversando entre las cosas que podríamos realizar entre las en la sesión fotográfica. Puedes hacerlo con tus mascotas. Puedes, de hecho, regalarle esa sesión fotográfica para tu pareja. De hecho, sería un buen regalo. ¿Tú qué le dirías de regalo a tu pareja ya que se viene el 14 de febrero? A ver, pues, bueno, como bueno, yo le conozco bastante a ella, ¿no? Entonces sí, también le gusta la fotografía, entonces quizás regálale una cámara. Chuta, si tuviese de una, pero claro, podría ser una sesión fotográfica como lo mencionaste ahorita con los animales. A mucha gente, incluida a ella, le gustan los animales, entonces es como que sí, le gustaría una sesión con su mascota. ¿Qué sesiones has realizado ya por el estilo? Las dos últimas sesiones que hice fueron de modelo. La una se hizo en el Pululagua y la otra la realizamos por el parque de Guápulo. Ya. Entonces esas son las dos últimas sesiones que hice. De ahí he realizado varias sesiones, pero desde hace, ¿qué será? Unos 6 meses más o menos. Porque generalmente me ha gustado hacer bastante sesión de paisajes. Entonces ahora vamos incursionando en esto y vamos viendo que sí hay unos buenos resultados y una gran acogida. Y justo ahorita tú estás también incursionando en el tema de video, así que me parece muy bueno tratar de probar cosas nuevas, ¿verdad? Claro, eso es justamente uno cuando quiere crecer en esto del tema audiovisual, tiene que ir haciendo cosas nuevas, no se puede estancar y claro, experimentar las cosas es bueno. Ya, bueno, sigamos con buena música, ¿qué te parece? Entremos en ambiente de sábado, entramos en feriado, se viene carnaval un poco extenso, entremos con música un poco bailable, ¿te parece? Presenta tú la canción, ¿ya? Bueno, entonces a continuación vamos con la con una canción de Luis Fonsi que se llama Échame la Culpa. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. Veré tú, soy yo. I don't really wanna fight anymore. I don't estás en Al Son del Pop. Y adivina, no nos eches la culpa porque nosotros estamos aquí metiendo el sazón y todo aquí en Al Son del Pop. Aquí en Al Son del Pop. Y aparte ya llegó Fercita, pero ya va a estar con nosotros para el sorteo después de la pausa publicitaria. El día de hoy estamos con buena música. ¿Qué te pareció? Échame la culpa. Un tema bastante pegajoso y como le dijiste, para iniciar el feriado está muy bien. Y claro, es un tema que como que te motiva a bailar, que te genera emoción y te pone en ese ambiente de alegría, de carnaval justamente. Bueno, Paul, entonces el día de hoy vamos a realizar nuestra sesión, pero antes de eso vamos a seguir escuchando buena música. Vamos con Michelle Cordero, Alma de Cartón. Esta es una ecuatoriana cumpliendo la ley del uno por uno aquí en Al Son del Pop y apoyando sobre todo al artista ecuatoriano. Esta es Michelle Cordero con Alma de Cartón. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sí.

to find you, seeking something. I can't leave this without you, seeking something. You remember you breathe, your silence is so good for me. Now you're an angel, you're alone. I have no hair, nothing to do. Whoa, oh. Ya estamos bailando, estamos cantando, 12:43, y pues continuamos con lo que te encanta al son del pop. Paulcito, cuéntanos, ¿qué tal te ha parecido esta canción? La verdad es que no la había escuchado y es la primera vez que la escucho, pero sí, es una canción bastante pegajosa, bastante movida, y es como que sí, te genera este ambiente de bailar, y como ya lo dijiste, por ahí te veían bailando un poquito. Claro, me da mucha gracia porque, bueno, no conocen a Pau, pero realmente él no es para estar bailando, no es al pop, él es más chuta, no diría al rock, pero... Entonces ya pues él tiene otro estilo de música, pero pues de todas maneras está aquí bailando, moviéndose junto a nosotros. Así que pues ya lo saben, si quieren ponerle ambiente, escuchan al son del pop y todo se prende, ya saben, lo que te encanta. Vamos a escuchar ahora igualmente una canción en inglés, pero ya no de aquí, sino de otros lugares, de una canción internacional, Maroon 5 con What Lovers Do Fit Sisa. Escuchen. Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on the train now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I bet the house on you, I'm lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, I'm a lucky enough, lucky enough, lucky enough. to change, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do. Con lo que te encanta al son del pop, 12:48, y ya estamos a unos minutitos de sortear esa sesión. Así que pues no se lo pueden perder, tienen que estar súper atentos de esta sesión. Y ahora vamos con una canción ecuatoriana. Una canción que nos habla, pero de otro país, París, de Gaby de K. Escuchemos. En mayo no te vi. Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí consolándome sin ti, mordiéndome los dedos, echándote de menos. Tu brisa anticipada, oh, Bueno, estamos a punto de sortear esta sesión de fotos. Y pues se nos va realmente. Vamos a comenzar con el sorteo. Vamos a sacar tres papelitos. A ver, los que van a ser los eliminados. Y pues poco a poco vamos viendo quién es el ganador. Así que, a ver, voy a sacar un papelito. Espérense porque vamos a grabar para que lo puedan ver y no digan, no, es que esto estuvo medio rarito. No, ya le subimos del video, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, Paulcito me va a ayudar grabando y nosotros vamos a comenzar con el sorteo aquí. Y pues la primera persona eliminada es Nevin Espinosa. Fue Nevin Espinosa, lo siento mucho. Vamos a sacar otro papelito, otra persona. Se nos fue Denis Paul Chicaiza. Lo siento mucho. Vamos a seguir sacando más. A ver, dice Daniel Cárdenas también se nos fue. A ver, ¿qué hacemos? ¿El ganador? Ahora, Paulcito, pues saque ese. A ver. A ver, esa es la actitud. Estamos sorteando esta sesión de fotos. Steph Basurto. Sí, Steph Basurto, te acabas de ganar esta sesión fotográfica gracias a Paul Luge Fotografía. Bueno, Steph, felicidades. Espero que nos contactemos pronto para poderte hacer esas fotos y gracias por haber participado en todo este proceso. Y bueno, pues vamos a llamar a Steffi, vamos a ubicarla y nos vamos con una última canción porque ya es hora de despedirnos. Mi nombre es Fernanda Báez, les agradezco por haber acompañado el día de hoy al Son del Pop y nos vamos. Adolfo, por favor. Bueno, es un gusto haber estado en este programa de Al Son del Pop. Nos vemos la próxima semana. Y eso, ya nos vamos a poner en contacto con Steph Basurto para poder darle su sesioncita que se ha ganado. Y querido amigo, espero que te tengamos aquí para otros programas más. Sí, porque estuvo bacán. La verdad es que yo les escuchaba desde el carro y bacán estuvo el programa. Ya saben, entonces cuando quieran disponible aquí para poder... Si es que me invitan, claro, estaré aquí. Ya se nos puso a nuestros pies del Paul. Bueno, vamos a escuchar un pedacito de Selena Gómez, Wolf, y pues se acabó este programa. Hasta el próximo sábado. Confidente de mis sueños, la verdad de mis deseos, enemiga sin misterios. Eres como un laberinto en mi sendero, mejor que el amor primero. Eres todo lo que quiero. Eres quien me hace sufrir cuando me dejas con más ganas de ti. Thank you.